una estrella más cayó. Este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, siete y un minuto, día jueves hoy, pero cine. Hemos corrido la grilla por el feriado del día de ayer, en conmemoración de los 32 años de la Guerra de Malvinas. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un aire, señoras y señores. 17:02 minutos y la temperatura en la ciudad capital de la República Argentina, 25.8 grados centígrados. Hoy volvemos a ese, la amenaza de verano, ¿no? Que primavera vivimos constantemente. Y pero es la particularidad del otoño. El otoño es la estación melancólica por excelencia. Esas nubes que pasan cada tanto lloran y uno medita. Y después vuelve el sol y renace la esperanza. Pero nuevamente, al otro día, parece que vuelve a llover. Y así nos tiene durante todo el otoño. Entre hojas Palito muertas, y Troilo, digamos. Así. Uh-huh. Entre Palito Ortega y Troilo, que es un... Pero bueno, hoy justamente, mirá, hoy hablamos de Troilo. Justamente vamos a hablar de Troilo. Pero no quiero adelantar los temas. No lo adelantes. Vamos a ir de a uno, señores. Bueno, hoy jueves, ayer, 32 años... de la conmemoración de la Guerra de Malvinas, y sendos actos se han dado. Nosotros no vinimos a la radio, por eso corrimos. Tampoco fuimos a los actos. No, yo estuve recorriendo la Venecia argentina, o el Tailandia argentino. ¿Cuál es? De acuerdo, que es el Delta del Tigre. ¿No? En algunas zonas. El Ganges. Parece el Ganges. En otras zonas. Es más parecido a Venecia. No tiene nada que envidiarle. Nada, para nada, absolutamente. Tiene agua, lo mismo. Tiene gente viviendo ahí, lo mismo. Dicen que Venecia huele a podrido todo. ¿En serio? Yo estuve así. Bueno, yo estuve... Bueno. Después te voy a mis actividades sobre la cuestión cloacal del Tigre, porque estuve realizando algunas actividades de ese estilo. Y bueno, le puedo decir que en ese sentido es igual a Venecia. Igual a Venecia. No hay que nada que envidiar al olor. La gente de la caga igual en todo el mundo. Romana, es así. Y sí. Todos los aretes flotantes. Fino, fino. Bueno, los dos personajes no son embajadores de Francia, casualmente, o de Italia. Son Alberto Romero y Alejandro Rat, que además hoy han traído un compañero con el cual vamos a estar hablando en la segunda mitad del programa, el señor Martín Turnés. Así que bienvenido aquí. Director de cine, presente, ya vamos a hablar de qué película y todo. Quiero mantener la atención, Martín. Bueno, muchas gracias acá por recibirnos con los amigos en Radio Sur. Bienvenido. Vamos a recorrer un poquito. El viernes hablamos de deportes, el lunes hablamos de deportes con Damián Morinelli, vino acá, hablamos de Sotomayor. ¿Sabe usted quién es Sotomayor? Ni idea. Porque cada lunes vamos a recorrer la historia. No solamente el deporte, no solamente las actividades deportivas que se den acá cercanas, aledañas a la radio, sino que también la historia de algún deportista latinoamericano, emblema, insignia de su país, de los logros de una sociedad que está detrás de cada corredor, detrás de cada jugador, ¿verdad? 17:05. Entonces vino Damián Molinelli y habló de Sotomayor, uno de los atletas cubanos que ha marcado. Ah, Vélez también, que era Sotomayor, ¿o no? Sí, pero no, este no, no tiene es, nada que ver, no. Nada que ver. Este saltaba en alto y de espaldas, ajá, ¿viste? Y tiene el récord del más alto indoor y outdoor. Y aprendí que indoor es más fácil saltar que outdoor, no, por la resistencia del viento y todo. Claro, o sea, tiene factores climáticos. Debajo del quincho o sin quincho. ¿Y la olímpica aire libre, cuál es? ¿La indoor o la outdoor? No, la olímpica por tradición, por historia, es outdoor, outdoor, digamos. Pero siempre hay juegos panamericanos, qué sé yo, latinoamericanos, encuentros internacionales que se hacen indoor. No le intenten su living. No. Claramente. Igual para intentarlo, ¿sabes cuánto saltaba ese muchacho? 2.50 metros. Necesitas una casa grande. Sí, y un sillón de costado, por lo menos, con el televisor arriba. Bueno, ese muñeco saltaba de espaldas 2.50, que es la mejor manera. Yo le dije, le preguntaba a Damián, ¿por qué no de frente? ¿Por qué no así como palomita, tirándote? Uh-huh. Y dicen que no, que el sentido común marcaba eso hasta que un chango se tiró al revés y saltó 10 metros más. Claro. Así que felicitaciones desde acá a Sotomayor. Y hablamos en cubano y todo. Bien. Porque había que correspondía. Después lo mancharon, como a todos los grandes deportistas de latinoamericanos. Le cortaron las piernas y lo mancharon. ¿Qué le podrían haber hecho? Un antidoping. Un antidoping. Oh. Y le dieron medio positivo, decía el primero. El segundo daba y negativo. Y después dijeron, bueno, vamos a desempatar. Y el tipo dijo, ¿qué tenemos que desempatar? Da negativo y ahora tengo que hacer un tercero para ver si. Bueno, ¿no se le va la droga el tercero? No, qué sé yo, no sé en qué momento, se no lo sé van qué, escurriendo, qué clase, muestra. Depende de quién lo haga, ¿qué universidad? Depende de qué universidad. Massachusetts. Sí, si la hace Massachusetts, seguro que encuentran algo. Claro. Bueno, parece que había tomado té de coca días anteriores, entonces salió algo de esa sustancia. ¿Por qué no lo dejan drogarse a todos y ya? Mm. Y listo. Y ahí están en igualdad de condiciones. ¿Por qué no? Porque vos sabés que las competencias ya tienen que ver con el ser humano así, limpito. Así, estado puro. Yo, de hecho, que no podrían drogarse en absoluto y además los haría competir a todos desnudos. Porque como para que vean realmente el hombre, el ser humano, cómo se comporta así, tal cual vino al mundo. Yo estoy de acuerdo de eso con las gimnastas, pero no sé si con el lanzador de bala. Estaría complicado. Eso. Iba a ser un comentario. No, le damos su turno. Lo que estamos acá en la mesa no podríamos competir olímpicamente ninguno, me parece. Usted no sabe. Sería más genuino. Sería más genuino. Dejemos sería mucho más genuino. Que la imaginación de la radio. Por ejemplo. Sí, mirá este pectoral. Mirá. No entro acá de ancho, mirá. Con esto te lavo la ropa, querido. Pues claro, este el six pack que le dicen en el barrio. Bueno, y el martes vino Tomás Cavado, hablamos de música y recorrimos un estilo en guaraní impronunciable para mí. De hecho, se le hizo bastante difícil a él también. Un estilo bastante como romántico, medio chamamecero, como los albores del chamamé. En guaraní, la música paraguaya con arpa, con bandoneón. ¿Que siempre sigue existiendo? Acordeón, ¿o que ahora está siendo sigue retomado? Existiendo, no, eso es milenario, digamos. Ah. No milenario, pero de la conquista, de la fusión entre jesuitas y guaraníes. De la época guaraníes. Del pericón, digamos. No, anterior todavía, anterior. Creo yo. Sí, creo que anterior, porque el pericón, la media caña, es del cancionero pampeano. Claro. Que hacia el sur, digamos, se desarrolló un poco después. Las misiones jesuíticas ahí tenían lutería, bueno. Claro. Ese desarrollo desemboca en ese estilo musical que hoy perdura todavía y impronunciable. ¿Qué tipo oculto que sos, eh? Oculto. Nadie sabe negro dónde estoy. Bueno, y fue un gran programa, ameno, y como ya le digo, el miércoles fue un feriado. Así que hoy vamos a correr lo que estaba el miércoles hacia el jueves, cine, y mañana Julia de Tito va a hablar de política con todos nosotros. Aunque también recorreremos algunos éxitos del telemercadeo, quizás, no sé, vamos a ver cómo se desarrolla el día de mañana. En cuanto al telemercadeo, tenemos que decir, nobleza obliga, Farmacia Costa aceptó el desafío aire. ¿Cómo? Y entonces llamamos y dijeron, vamos a poner la radio. En contraposición, ustedes hacen la publicidad. Ese era el canje. Entonces nosotros decimos que Farmacia Costa en La Rioja 2099... teléfono 4943-0647, la más antigua de Parque Patricios. Fernando Costa, su dueño, te vende propóleo, fentanilo, si estás con muchos dolores y necesitas. No venden de ese que hiciste el gesto recién. Es una farmacia legal y técnica. Antes se vendía en la farmacia. No, sí, antes se vendía. En la ferretería. La mala en la ferretería, verdad. Bueno, y la farmacia Costa, así que muchas gracias a ellos. Un saludo a todos. Deben estar sonando ahí, cada tanto pondrán Radio Sur. La idea es que el barrio conozca la radio a través de sus lugares más emblemáticos. Más emblemáticos, como la farmacia, y la farmacia del barrio sea conocida a través de esta radio. ¿Está bien? Muy dicho bien. El canje, entonces, y cumpliendo con la palabra, que es lo que nos caracteriza, vamos a ir a hablar un poquito de noticias, ya 7 y 11. Algunas noticias, cosas que estuvieron... 17 y 11, perdón. Algunas noticias que se estuvieron dando en el día de hoy, en el día de ayer, y volvemos. Campana, lo puse en un aprieto, vale. Dale, Campana. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, un minuto pasó de las 17 y 11. Si querés te digo así, los conductores, muchos de los conductores radiofónicos, tratan de innovar en la manera de decir la hora, porque siempre es lo mismo. Entonces decís 17 y 13, por ejemplo. O 13 minutos pasaron de las 17. O 7 horas menos. Casi que cuarto de 5 en Tokio. Sí, 45 minutos menos de las 6 de la tarde y así. Y entonces ya el oyente no entiende de qué se trata nada. Igual la hora la tienen en otros lados. Sí, ya en el celular, hasta... Bueno, pero a veces vas manejando el auto, por ejemplo, y conviene que alguien te diga... Estoy llegando tarde. Siempre. Saber la hora es para saber cuán tarde está llegando. Nada más. Muy bien. La reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón le hizo la historia, decía la canción de los hermanos Pinzones. Se encontró la reina Isabel II con Francisco I. Dos potencias se saludan. Y 2+1 se encontraron y parece que duró 17 minutos el encuentro. Un rapidito. Todo el mundo se entera. Todo el mundo se entera. Discúlpeme, no me tenía que haber reído, hubiese sido más efectivo el chiste. De que se junta la reina de Inglaterra con el papa, ¿no? Es como una explosión absoluta. ¿Y qué pueden hablar en 17 minutos? Yo me imagino, ¿qué tal? ¿Cómo le va, reina? Bien, bien, sí, acá andamos. Bueno, mire, tengo alguna cosa para regalarle. Sí, tengo un facsímil de un decreto que extiende el culto del ex rey San Eduardo y una cruz de plata sobre una base de piedra de lapislázuli. Ay, o lapislázuli. Y la reina dice, oh, thank you. Thank you y bueno, y ahí digamos como que eso ya alcanza. Otros diarios dan muestra de distintos regalos que no tenían nada que ver con esta cuestión así como más protocolar del encuentro, sino que dentro de una caja con muchas cosas había un whisky, por ejemplo. Whisky. ¿No? Y entonces ahí yo dije, Francisco la vio. Sabe que la vieja es cabia. La quiere mamar con un whisky. Y entonces le dijo, este es el mismo que tomaba Macera. ¿Entendés? Parece que... ¿Eso no dijo? No le dijo eso. Se lo dijo. Algunos dicen, depende quién te cuente la historia. Los kirchneristas dicen que parece que le dijo eso. Y los otros no, dicen que no, la trató con mucho respeto. Ahora el pusilánime este de Francisco, ¿le habló de las Malvinas? parece que no le dijo nada porque no correspondía, no era una reunión para andar conversando ese tipo de cosas. Era 17 minutos de un encuentro que hacía 14 años que no se daba en el Vaticano. Parece que la reina no hacía mucho tiempo que no iba ahí. Y bueno, le regaló, entre otras cosas, un whisky para mí, un símbolo, todo un símbolo que le haya dado. Para mí, en todo caso, la quiere también como un poco para emborrachar. Ablandarla un toque y decirle, mire, déjese con todo esto. Olvídese del archipiélago. Uh-huh. Bueno, así fue, 17 minutos de encuentro entre la reina y el papa argentino. Y bueno, hay que decir que otra noticia tiene que ver con tema linchamiento. Yo no voy a tocar el tema de por qué los linchamientos y todo eso, todo el mundo ya está como, ¿no? Sí, imbuido. Quiero decir, antes de que aparezcan en los diarios, ya había gente que cagaba trompadas a los chorros y digamos, todo esto existe hace mucho tiempo. De hecho, yo fui testigo presencial, no, personal, por una persona allegada, de una turba que se le metió en la casa, le rompió todo, sospechando que esa persona había golpeado a una mujer. ¿Sentí lo que te estoy diciendo? Sospechando. Habían sospechado que esa persona había golpeado, maltratado a una mujer, y ella había hecho la denuncia en la comisaría de la mujer. Desestiman la denuncia en la comisaría porque no era, digamos, el parte médico dice, no, esto es, ¿cómo se llama? Maquillaje, esto no es un golpe real. Y entonces le dice, acá no sé, vamos a ir a investigar a ver qué pasa, pero como no estaba la situación como para esperar, se fueron todos a la casa y... ¿Todos quiénes? ¿Los vecinos? Todos los vecinos, a la familia de ella, bueno, toda una cuestión. Parece que había una pica de hacía tiempo. Y van y entran en la casa, ellos escapando por la medianera trasera, él y el hermano. Se van, qué sé yo. Antorchas. Chau, se terminó el barrio, la casa para ellos, así como se tuvieron que escapar y pedirle a alguno que le recupere algunas cosas. Desapareció heladera, equipo de música, televisor, lo que se te ocurra. Todo lo que estaba en la casa desapareció. Cuestión que uno terminó viviendo en muy lejos, por ejemplo. Estos vivían en Hurlingham, terminaron viviendo uno en Devoto. No diga dónde viven porque por ahí lo van a buscar. ¿Viste? Bueno, no, claro, no vamos a decir que era la calle Garafaletia. No, y mirá cómo son las cosas, que este muchacho el otro día me lo contaba. No tenía ni el cargador de celular, nada. Había tenido que salir corriendo de la casa. Por una interna amorosa, ¿se entiende? Uh-huh. Y bueno, no hubo solución, no hubo vuelta atrás. Se salvaron de milagro porque saltaron la medianera, se escondieron y bueno, pero les afanaron todo. Así que imagínense si esto existe. Yo estoy hablando de hace un año atrás. Y pero ahora sale en los diarios y en todos los portales digitales. Y la noticia es que desde que, digamos, da un rating inusitado el tema del linchamiento. Eso es así, en el minuto a minuto sube cuando explota de repente, y además parece que todos los políticos les encanta ahora hablar del tema. Y hasta Gerardo Romano está involucrado. Gerardo Romano sí, casi se encontró con uno y lo tuvo que defender porque lo iban a linchar. Y después, cuando el juez lo largó, dijo: ahora, sí, ahora lo sí, largás, viejo. Se enteró que lo habían largado y él había sido testigo presencial. Pero bueno, yo quiero decirle que, aunque sea un Rolex lo que se había robado ese ladrón, digamos, a veces. La indignación no juega un papel principal en la decisión de un juez, ¿se entiende? ¿No? Mm. Hay unas leyes, hay un montón de cosas que, aunque todo el mundo salga indignado a decir que ha robado un objeto de valor, salen por una puerta y entran por otra. No se tiene en cuenta la indignación del vecino a la hora de tener que determinar la cuestión judicial. No se hace justicia con la indignación ni con... Claro. Por eso mismo no estamos linchando todo así, porque y lo que pasa es que es muy difícil convertir en 3D el pensamiento bidimensional de una turba, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sí, va además, a hacer? Para decirle a las turbas, ¿no? Que esas turbas... Háblele a las turbas, por favor, que quiero ver la respuesta de la turba. Todo se puede dar vuelta. Sí. Entonces vos podés pasar de turba a turbado. Vos venís corriendo con un palo en una dirección y en cualquier esquina podés estar corriendo en la dirección contraria. Entonces, si no querés ser turbado, no te sumes a la turba. Ya lo decía, 17 y 20, ya estamos llegando al principio del adelanto, al segunda mitad de este programa, que vamos a hablar de cine, que para eso estamos también. Muy bien, le decía entonces que los diarios decidieron armar una especie una de... En cada uno de los diarios, de los portales, usted ve cómo hay una sección que es linchamientos. Entonces, si usted quiere saber todo acerca de linchamiento, minuto a minuto se puede meter en una de esas cosas sin ningún tipo de problema. ¿Te avisan dónde es el próximo para poder ir? Podría ser, sí. No, estarían juntándose cada tanto en ciertas esquinas donde el mapa de inseguridad que había... ¿Se acuerdan de ese Narváez. Mapa que había hecho de Narváez? Bueno, parece que están poniendo... Vos pones Google Map y pues, dónde están los mejores linchamientos y te van marcando de acuerdo a ese mapa. Bien. No, ya están todos. Una aplicación todos, para celular también. Todos, ya apps para Android, para iPhone, todos. Sí, sí, quédense tranquilos que esto va a tener... Cola. Va a tener cola. Bueno, y lo otro que estábamos hablando del tema, vamos a ir hacia el lado del cine. Una vez Campanella se quejó que estaba Popcorn, que era de un argentino que lo llamó ladrón. Indignado con la piratería. Pirata. ¿Cómo Campanella? Yo le digo, Campanella, ya está. ¿Cuánto quiere? ¿Para qué reclama? Va. ¿Qué le va? ¿Le van a arruinar? ¿Le van a sacar la pileta de natación? ¿Va a dejar de irse de vacaciones? Pero bueno, él estaba indignado como con ganas de Metallica con Napster. Claro. Estaba indignado con el tema de la... bien. Y le había salido tiro por la culata, porque él decía que Popcorn, que era un portal para ver cine, gratis, de gente que no había pagado derechos por la ilegal. Difusión, o sea que era ilegal, salió a decirlo así en su Twitter. Un linchamiento mediático. Hizo un linchamiento mediático y lo seguía tanta gente que todo el mundo se enteró de qué era y empezaron a visitar esa página a lo loco. Le hizo propaganda. Finalmente, le torció la pulseada y quedó en la nada el Popcorn. No sé si ya está... El sistema de Pochoclo es efímero. Bueno, pero Cuevana lanzó un clon de Popcorn, así que ahora parece que revive esa página para... El garito cibernético, es el lugar donde todo debería estar prohibido, pero no. Hay un montón más también. El copyright, difícil ahora de... Difícil, polémico. Polémico. ¿Cómo abordar un copyright, no? Vamos a hablar en algún programa de ese tema. Estaría bueno, interesante. Estaría bueno. Me parece bien, con 25.9... de temperatura y siendo las 17:23, podemos abordar el tema de hoy, ya, ahora, después de estos pequeños mensajes que tiene Campana para ustedes, que divide, el adelanto, Campana, adelanto de cine. Todos los días un poco, todos los jueves, cine, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la Coca-Cola era originalmente verde? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Nos dimos algunas de las cuestiones culturales de este programa, de la agenda cultural de este programa. Pero vamos a hacerlas luego de la tanda. Vamos a ir al adelanto, qué es lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, y para lo cual ha venido aquí Martín Turnes, el director. Turnes. Ah, era Turnes. Viste, primero me quité Turnes y ahora yo digo Turnes. Así que, bueno, aquí está presente y Alberto Romero y Alejandro Rat, especialistas en cuestiones cinematográficas, están aquí para dar un adelanto de qué es lo que vamos a hablar. ¿Quién comienza en esta mesa redonda, señores? Bueno, vamos a hablar, como saben todos, ya lo venimos anunciando, está el Bafisi en este momento, el festival de cine de nuestra querida ciudad. ¿Ayer empezó? Empezó ayer. Y vamos a hablar un poco de algunas películas que vimos, otras que recomendamos ver. Y además, con motivo del Bafisi, tenemos a un director de cine, Martín Turnes, que tiene una película... Martín Turnes. Que tiene una película programada... Pongámoslo de acuerdo. Programada en este festival, en la sección Panorama Música, porque es una película acerca de Aníbal Troilo. Entonces, el Bafisi tiene una sección destinada a las películas con temática musical o con formato musical, etcétera. Muy bien. El otro día hablábamos que había premios para películas extranjeras, secciones de películas nacionales, El festival tiene muchas secciones. Tiene una sección de competencia internacional, competencia nacional, eso, panorama nacional, panorama internacional. Una otra sección que es vanguardia y género, que es donde va todo lo que no se sabe en qué otro lugar puede ir. Ajá, como el sabor de la cereza. Exacto. Volvemos otra vez a la discusión. Llames a la discusión. No se abre el debate hoy. Bueno, y... Y hay una sección que corre en música. Panorama música. Panorama música. No es una sección competitiva, pero es una sección que viene creciendo mucho, porque el cine de temática musical está teniendo una gran expansión en estos últimos años. Está el Bafisito también. El Bafisito. Little Bafisi, dice acá en el... Que es una sección de cine infantil o preadolescente, también muy interesante. Muy bien. ¿Están dando qué me está pasando o de dónde venimos? Me parece que está, ¿no?, un poco desactualizado. Si fuese Bafisi 1972, estaría... Estaría, ¿no? Pero están los Muppets, me parece, ¿no? Sí, están los Muppets. Está Sportivo Bafisi, porque... ¿Hay nueva película de Muppets? Parece. Sí, siguen saliendo. ¿Cómo reciclan, che? Total, no crecen, tienen la misma edad los muñecos, claro, ¿no? Claro. Bueno, entonces, Martín, vos estás aquí para hablar de la película... Pichuco. Vamos a hablar en la segunda mitad entonces de la película Pichuco, cómo se filmó, quién era Pichuco, todo lo que usted siempre quiso saber, sí, sobre Troilo y nunca y se nunca atrevió se a preguntar. Bien, perfecto. Entonces vamos a ir hacia ese lado con el señor Martín Turnes. el director de la película. Ahora sí, te voy a dar, antes del informativo, 2 segundos de la agenda cultural para el día de hoy. En Hasta Trilce, Duratierra, a las 21 horas. Massa 177, Almagro. Tocan temas de su nuevo disco, En Obra. Duratierra es un grupo, ya tiene, este es el segundo disco. Y En Obra es un muy lindo disco, que incluso tener el disco físicamente está que viene como si fuese la puerta de esa tijera de ascensor. Bueno, está todo muy bien trabajado. Bueno, tiene música de ellos y, como siempre, música de otros versionadas por ellos, en un tono folclore, música peruana, candombe, samba, cosas ahí de todo, música latinoamericana, que está bueno. Así que hoy en Hasta Trilce, Massa 177, 21 horas. Después está la querida Milonga del bar notable Los Laureles, ahí cerca donde vive Alberto Romero en alguna época. Barracas. Iriarte 2290, en Barracas. Y a las 21:30 horas va a tocar Joaquín Angiolini y Maxi Cortés. Milonga rumbo al sur, se llama el evento. Y es entrada libre y gratuita. Ahí se puede comer y bailar tango y todo. Y hasta altas horas, tranquilo. Hoy jueves, día de trampa. Espacio Cultural del Sur, en Caseros, acá nomás. Caseros 1750. ¿Dónde era? Enfrente del hospital. Bien, enfrente del hospital. El Británico. Hoy que hablamos de la reina. Sí, enfrente del Británico, ahí, un costadito, sobre la avenida Caseros, una casona vieja, de onda colonial, muy lindo, que es el Centro Cultural, un espacio cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Y va a haber 18:30, cuando termine este programa, un poquito después, Tango Danza, hasta las 20, con Oscar Montenegro y Verónica Rué. Te vas a bailar ahí, clases. Y después a las 19, taller de teatro. ¿Te dejó tu novia? ¿Qué haces? Teatro. ¿Querés levantarte una mina? ¿Querés levantarte una mina? ¿Qué haces? Teatro. ¿No te llevas muy bien con tus amigos? ¿Te tratan de qué sé yo? Lento. De corto. De pelele. ¿Te vas a ver? ¿Qué haces? Teatro. Bien, perfecto. O te deprimí. Quedó bastante claro. Ernesto, todo menos querer actuar, ¿no? Razo Caprari, sí. Si vos querés actuar... tenés que tener talento. Hacete un curso de ajedrez. Otra cosa, qué sé yo. Hacé literatura, claro, si querés actuar. Bueno, esa es la agenda. El día de mañana tenemos otra peli también, que es Buenos Aires Rap, que yo estuve mirando y me acordé mucho de los tiempos que rapeaba con Alberto Romero, donde galvanizamos nuestra amistad, bailando en rondas de la Escuela 9, Escuela 8, Distrito Escolar 10. Superábamos a Yacimel en lo que a danza refería, y ampliamente. Teníamos una semana de práctica y el fin de semana cosíamos la pista bailando temas, incluso haciendo pasitos de a dos. ¿Pero cantaban también? No, cantábamos, no. Bailábamos. Estaba muy de moda el tema rap en el año 91. Qué lástima que la radio no se ve, no permite, ¿no? Podrían hacer una. ¿Y qué lástima que no hay videos de ese momento? El otro día en el karaoke, porque hubo un karaoke en mi casa a las. En el sábado a la noche, no sé qué, 3, 4 de la mañana, yo ya estaba cantando Fue Amor. ¿Cómo estás? No me preguntes qué pasa, sabes que todo es una farsa y esto quiero dedicarlo a ti, aunque no creas que te perdí. Yo soy el hombre que te ha amado, en el día que te he dado, cuántos rumores que andan por ahí, desde aquel día que te perdí, no son ciertos, no crees en mis sentimientos, es lo que siempre fue y lo que ahora siento. Eso cantábamos con Alberto Romero. Antes de creo que perdimos baile. Varios espectadores. 17. Se viene el alinchamiento. 17:31 y tenemos que ir al informativo, muchachos. Vamos. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Tumbas de la Gloria. La presidenta Cristina Fernández informó ayer durante el acto que encabezó en la Casa Rosada por el aniversario número 32 de la Guerra de Malvinas que el gobierno nacional ya recolectó 65 muestras de sangre de más de 145 familias de caídos en el conflicto bélico. El fin es identificar a los 123 cuerpos que se encuentran enterrados en el cementerio de Darwin como NN. Se trata del paso previo para reconstruir los perfiles genéticos de las personas. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Arte por memoria. El colectivo Simbiosis Cultural realizó un nuevo mural este miércoles 2 de abril en la calle Luis Viale, al cumplirse los 8 años del incendio que dejó sin vida a 4 niños y una mujer. El hecho ocurrió el 30 de marzo de 2006 en el taller de costura de la calle Luis Viale al 1200. Los costureros trabajaban desde la madrugada hasta la medianoche, mientras que los chicos tenían que quedarse encerrados en la planta alta para no obstaculizar la producción. Chile. Siguen evacuando. Tras la información entregada por el Centro Sismológico Nacional, a las 23:43 horas, un nuevo terremoto se registró entre las regiones de Arica, Parinacota y Atacama por un sismo magnitud 7.8 en la escala de Richter, con epicentro a 45 kilómetros al suroeste de Iquique, en la región de Tarapacá, norte del país. A minutos de ocurrido el fuerte sismo, se estableció la evacuación preventiva en el borde costero de las regiones con mayores intensidades. Durante horas de la mañana se declaró alerta de tsunami. Uruguay. Achaitiza. La Conmebol decidió la suspensión provisional de la Asociación Uruguaya de Fútbol de sus principales derechos en medio de la crisis que atraviesa el fútbol oriental, aunque no peligra la participación de la selección en el Mundial de Brasil. La noticia de la suspensión fue anunciada en un comunicado difundido hoy por la Asociación Charrúa en la página web, conjuntamente con el nombramiento de Wilmer Valdés como su nuevo presidente en sustitución de Sebastián Bauzá, que dimitió el lunes. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Escucharte libera. 88.3 Radio Sur. 88.3 MHz. Te libera. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. El aborto es una materia moralmente problemática, pastoralmente delicada, legislativamente espinosa, constitucionalmente insegura, ecuménicamente conflictiva, sanitariamente confusa, humanamente angustiosa, racionalmente provocativa, periodísticamente explotada, personalmente sesgada y ampliamente ejecutada. John McCormick. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. www.derechoalaborto.com.ar. Banda de sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces. Dos soledades tímidas que emocionan, que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz... Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los jueves, cine. De 17 a 18... por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Aire. 7 minutos pasan de las 17:30. ¿Te das cuenta? Puedo decirlo así también. O 17 casi 40. Y Pichuco, la película que estará el día domingo en el Bafisi, estrenándose, porque es estreno absoluto. Mundial. De hecho, dice acá el director que hay gente que participó en la película que todavía no vio la versión definitiva, final. O sea que esto es primicia exclusiva. Hola, ahí estoy bien, campana. Gracias. Sí. Sí, esto está acomodando la barrera, campana. Sí, me llevé el coso. Bien. Bueno, ahora sí. Esto hay que hacer una aclaración. Sí. Esto es el estreno en festivales nacionales, ¿no? Ajá. Sería algo así. Algo así. Sería. El estreno oficial de la película es el día 11 de julio. El día de mi cumpleaños, tienes razón. Y el día de cumpleaños de Pichuco. Pichuco. Claro. Es verdad. Digamos, ese sería el estreno para el público, el estreno oficial. Esta es la primera participación en un festival nacional, ¿no? La primera vez que se va a proyectar en pantalla grande, que la vamos a poder ver linda, se va a escuchar linda en un cine. Muy bien. Y el 11 de julio se va a estrenar porque se van a cumplir 100 años del día que nació Troilo. En 1914 nació. El hombre centenario. Ya estaba en 2014. Y la quedó antes, cosas. A la edad de... 50. 60 años tenía. ¿60? Fue en 75, sí. Mirá, 60 años. 60. Jovencito. Sí. Bueno, comencemos a hablar de la película propiamente dicho, ¿no? Bueno, cuéntenos un poco cómo surgió la idea de esta película. Y la idea surgió hará 2 años más o menos, cuando yo tenía ganas de hacer una película sobre tango. Y nosotros tenemos un grupo así, una productora, un grupo así de amantes por el cine que nos gusta hacer películas. Asociación Ilícita, yo que conozco algunos. También, que acá en esta mesa hay dos más, además de mí, que es Alberto Romero, Alejandro Rat, que participan de la película también, haciendo guión y montaje. Y nada, Pablo Córdoba, que es el sonidista, tiene un amigo que se llama Javier Cohen, que empezó a digitalizar la obra de Troilo. Cuando nos enteramos de eso, fuimos y vimos que tenían un placar lleno de partituras de la orquesta de Troilo, casi 500 arreglos, todas las partituras originales con cosas escritas a mano, qué sé yo. Y el tipo iba todos los miércoles y con su escáner y a escanear hoja por hoja. Y nada, me pareció como muy lindo para ir con una cámara, filmar, ver qué pasaba. Y fuimos un par de veces y nada, y de repente me encontré que todos los miércoles iba. Y ahora eso no, o sea, lo estaba haciendo un particular. Sí. En el marco de una cátedra, ¿no? Claro, él es profesor de la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, tiene sí, una claro, cátedra. Pero, porque él conoce el valor de esa obra, pero quiero decir, ¿no? No, no sé, había ningún el Instituto de Tango de Buenos Aires, eso, partituras de Troilo, de la mano de él, o sea. De la mano de sus arregladores con anotaciones de su puño y letra, ¿no? Incluso de Piazzolla. Sí, ese libro, pero. O algo impreso, editado de eso. Bueno, después les cuento el negocio, chicos. Nada, la idea que tiene la familia es ahora, una vez que esté todo digitalizado, que lo que está haciendo Javier y Juan Carlos Cuachi, que tiene una cátedra en la EMPA, es con la ayuda de sus alumnos pasar a MIDI todo esto y tener las partituras escritas digitalmente, digamos, cosa que ya no es ninguna humedad ni que es incendio posible, claro, arruine toda la obra de este chabón. Sí, como las partituras de Colón o ese tipo de cosas, cuando a veces se pone a trabajar. Y sí, como vos decís, sin apoyo de nada. Todos los miércoles iba en su rato libre, se quedaba ahí, en vez de ir a cenar a su casa con su familia, Javi iba a escanear así partituras de uno de los músicos más importantes del tango y de la música argentina. Lo bueno también es que no lo hacen con la idea de hacer un negocio, sino de difundir su música. No, pero claro, porque conocen cuál es el valor cultural de eso. Pienso en la importancia que debería tener, que tiene que tener, que un puesto de gubernamental, digamos, no tiene que estar en manos de un tecnócrata, sino de una persona que sabe cuál es el valor de la cultura y del patrimonio cultural. Que si encuentra algo que dice, no sé, primera grabación de Gabino Ezeiza, no diga esto es re viejo, lo voy a tirar porque es gris y no es amarillo, digamos, y sepa que quién era, y de repente lo rescate, lo guarde, lo tenga en el museo de partitura, en lo que se te ocurra, o generar, hacer museo del tango, partitura del tango, de folclore, de cancionero porteño, pampiano, lo que se te ocurra, no sé. Bueno, pasa algo similar con el cine, donde los principales coleccionistas de las películas argentinas son privados y no están en un ente público. Digamos, y eso es algo que sufrimos también los cineastas a la hora de realizar películas con archivo. Ni siquiera el Inca se dedica. No. En algún momento estuvo el canal Volver. No, un nuevo, digamos, una especie de canal digital que era para. Tenía varias secciones para acumular de aportes privados una especie de archivo general de videos hechos por argentinos, de música hecha por argentinos y de literatura también. Que yo no sé si terminó creciendo eso mucho o no. Creo que derivó en lo que es Conectar Igualdad ahora. Y pedían que la gente enviara todo eso para que se generara un archivo grande. ¿La CDA? ¿No era? No sé, no me acuerdo. Lo que sé es que no tuvo, digamos, todo el éxito que podría haber tenido. Era más pidiendo que envíen cosas a generar. Bueno, la Biblioteca Nacional, de hecho, acepta, recibe todo tipo de material que cualquier persona quiera llevar, diapositivas, videos, etcétera, aunque sean documentos familiares, lo que sea, con esta idea de conservar imágenes de las épocas, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y llevando las películas que veníamos hablando, es vos te pones a hacer una película y necesitas material de archivo y conseguís películas en VHS. Con la mejor calidad posible. O sea, la mejor calidad que puedes encontrar es un VHS. Claro. Y eso con el tiempo se va a ir. O las películas argentinas son de empresas extranjeras, sus derechos. Entonces tiene que pagarle a Warner o a Universal usar una película nuestra. Claro. Para usar en el, digamos, pedacitos. No, y hay también coleccionistas privados que hacen un muy buen trabajo de conservación. Sí, ante la ausencia del Estado, digamos. Pero que muchas veces, por ese trabajo que hacen, que les cuesta tanto esfuerzo, les cuesta como también desprenderse de los materiales y ponerlos a disposición de los cineastas, del público, etcétera. ¿No? Eso pasa un poco. Y volviendo a la obra de Troilo, lo que quiere hacer la familia justamente es liberar así toda la obra. Esto que va a estar todo digitalizado lo van a abrir a que cualquier persona que estudia música o orquesta de cualquier parte del mundo va a poder acceder a toda la obra de un tipo tan importante, ¿no? Y que tiene temas grosos, digamos. Sí. Que cualquier orquesta toca, todo el tiempo se tocan temas de Troilo. Y capaz que se tocan con partituras anteriores o y acá lo que va a haber es hay nuevas versiones con estas correcciones que están escritas a mano, manuscrito. Entonces estas nuevas partituras van a tener esas correcciones. Muy bien. El que habla es Martín Turnes, o Turnes, el director de la película Pichuco, que se va a estrenar entonces el domingo en festivales. ¿A qué hora? En el Village Recoleta. Este domingo va a estar en el Village Recoleta, que nada, las entradas ya están agotadas. ¿Ah? Que eso, por un lado está bueno y por otro no se puede invitar. Pero hay otras dos funciones, así que tranquilos, porque el jueves 10 a las 14:55 también en el Village. Ajá. Que eso hay entradas. Y después el sábado 12, o sea, este sábado, no el otro, a las 10 de la noche en el Centro Cultural San Martín, ahí a la vuelta del Teatro San Martín, por Sarmiento se entra. Sí. Una nueva sala. Sarmiento de Uruguay. Uh-huh. Mirá qué bien. ¿Dónde estaba? ¿Sigue estando ahí la legislatura? No, había una parte de la legislatura ahí. Sí, no sé si sigue estando. Bien. Y el... ¿Vos ibas a decir algo? Sí, no, que digamos, pues finalmente hablamos solo de la digitalización y la película no solo tiene eso, digamos. ¿Qué más cuenta la peli además de este proceso, no? Y con la película lo que hicimos fue, como a partir de esta digitalización, usarla como eje, que se vayan desprendiendo entrevistas, ¿no? A músicos que tocaron con Troilo, contemporáneos a él. Ajá. Como Garelo, Colangelo, Bafa, Nelly Vázquez, que van cantando, o sea, le hacemos una entrevista y van cantando un tema o tocando. Y también a músicos actuales, como Astillero, la Fernández Fierro. Y hay dos quintetos que se destacan, que son alumnos de Javier Cohen ahí en la EMPA, que decidimos como, o sea, más actuales todavía, más jóvenes que uh-huh. un poquito, aunque se enojen quizás de los de Astillero y Fernández Fierro, que son el quinteto de Ezequiel Ward y quinteto Finisterre, que nada, justo para hacer un comentario ya que estamos acá en Parque Patricio, la escena del quinteto Finisterre, que se puede ver en el tráiler de la película, se filmó acá a pocas cuadras de acá de la radio, y tocan un tema que se llama Para que bailen los muchachos, nada menos, en el pleno Parque Patricio la tocaron, y fuimos así empujando un piano ahí, varias escenas, cuadras ahí, sí, empujando el piano, que se puede ver en el tráiler, que está bueno. Sí, es en Casero, allí estaban cruzando el Casero con el piano. Perdón, pero yo creo recordar, ¿no le dimos electricidad? Sí. Estábamos haciendo el festival en el parque nosotros. De ahí me sonaba. Mirá. El que habló es Campana, el operador, que en un nativo de verborragia verbal. Viste, no se puede hablar mucho. Radio Sur, Radio Sur colaboró. Colaboró con Pilar. Mirá vos. Con la filmación, mirá vos. Lo vamos a agregar en los próximos créditos. Muy bien, está muy bien. Y mirá, y el bueno, entonces digamos la intención es recorrer la obra de Pichuco y parte de su vida, imagino, o sea, tendrán anécdotas personales de cómo él tocaba, de con quiénes, de si el tipo era ese melancólico que todo el mundo dice que era, o hay aspectos de su personalidad. Hay aspectos de su personalidad en cuanto a la música, eso, quizás cómo tocaba, un poco como dijiste, no nos basamos en la vida, no es un documental sobre la vida y obra, es un documental sobre la obra, que es como que lo aclaramos así con subtítulo de la película, porque no nos metimos, ya hay otro documental anterior, o película, que tiene parte de ficción, que se llama Los Guardianes del Ángel, que era un poco esto, un resumen de la biografía. Entonces la idea nuestra era hacer una peli sobre la obra, que haya mucha música actual, tocada hoy. Se escuchan muy pocos temas así originales, los necesarios, digamos, pero después hay mucha música que los ves ahí que están tocando y que suena increíble, porque hicimos acá lo que contaba antes del Parque Patricio, llevamos un estudio móvil, después cortamos una calle ahí sobre la calle Cabrera, que es donde nació Troilo, y hicimos una serenata con 30 y pico de bandoneonistas, cortamos la calle y se pusieron a tocar ahí en plena al aire libre, un día de mucho frío, que quedó muy buena esa escena, y que vino Julio Pane a sumarse, y nada, después Garelo nos toca Sur, Colangelo y Bafa tocan Quejas de Bandoneón, Nelly Vázquez cantaba Barrio Tango. Y ahora en lo personal, o sea, desde tu visión, desde tu idea de fuiste a ver esas partituras, todo, ¿qué es lo que te llevó de Pichuco? ¿Por qué abordaste, dijiste, o sea, por qué te llamó la atención el hecho de que alguien estuviera recopilando partituras de Pichuco? Porque podría ser, qué sé yo, de Charly García y que no te importe tanto, o de... ¿Por qué Pichuco te llamó la atención y dijiste, bueno, a esto hay que empezar a filmarlo a ver qué se hace? Digo. No, como te decía antes, yo, no sé, estaba como encaprichado, quería hacer un documental sobre tango. Estaba buscando una excusa como para escuchar tango. Y ajá, bueno, justo hago cine y dije, bueno, hagamos un documental. Claro. Fue un poco así, surgió Troilo y me pareció genial, porque es como... Es como entrar por la puerta grande, no sé, digo, me sale esa frase. Sí, sí, es uno de los inicios más importantes, digamos. Sí, es como... Una época importante. Es la época de oro, se dice, claro. 40, 50, es el tango así clásico, el que todos conocemos. Quizás yo ahora me pongo a pensar y sí, escuché la mayoría de los temas, alguna vez los escuché, pero no sabía cómo se llamaba, no sabía qué cantante era tal, etcétera. Claro. Ahora tampoco me los acuerdo porque mi memoria es un desastre, pero no importa. Y... Es una figura que también permite hablar de varias etapas del tango, claro. Porque algo también se cuenta en la película es que Piazzolla, por ejemplo, empezó en su orquesta, primero como ejecutante, sí, y después como arreglador. Seguro. Entonces que fue el que le dio la cuna para formar el que fue luego un nuevo renovador del tango, a la vez que Troilo lo había sido antes. Sí, claro, claro, fue aprendiendo de todo eso. Uh-huh. Y creo que ahora, después de Piazzolla no hubo un proceso así parecido. Uh-huh. Herederos en algún momento. 17:51. Alberto. Ahora, vos mencionaste varias orquestas, digamos, actuales y, digamos, músicos de ahora. Vos, haciendo la película, ¿qué percibiste en relación a eso? Al tango, pero en las nuevas generaciones, en los músicos de ahora, digamos. Y quizá continúa un poco esto, que nos fuimos enterando nada, que en los 90 hubo una movida como revitalizadora del tango, y ahora últimamente más, porque... En principio, la EMPA es una de ellas, las escuelas donde se estudia música, pero en particular tango, y uh-huh, eso hace que muchos jóvenes, como pasa en el cine, digamos, que hoy me enteré que la FADU, la UBA, la carrera de diseño, imagen y sonido, cumple 25 años. Uh-huh. Este año, y nada, o sea, y el hecho de estudiar música, estudiar cine, lo que sea, hace que jóvenes, que haya muchos jóvenes, muchos quintetos. Ya no hay tantas orquestas porque económicamente es inviable. Y que de eso se hable también en la peli, que de hecho cuando empezó Troilo era todo orquesta, digamos, y a él se le ocurrió con Grela armar un cuarteto, alguna cosa más, algo portátil, más reducido, digamos. Claro, y sí, de eso sale en la peli, que está bueno, eso podemos estar hablando horas, no sé. Lo que pasa es que eso sí, porque ahí hay un desarrollo histórico, digamos, un contexto que cambia, que es la grabación. Uh-huh. Y es la amplificación. Entonces ya los bailes no necesitaban 20 músicos para hacer una orquesta para que baile todo el pueblo, digamos. No, y entonces, además era más, lo hacía más barato. Lo hacía mucho más barato, claro, por eso. Porque vos podías, si tenías un músico en vivo, si tenías que hacer una fiesta, invitabas a todos los músicos en vivo y todos tenían 3 o 4 tocadas por noche. Uh-huh. Y iban girando y había trabajo, digamos. Claro. También iban a la radio, porque en la radio no se pasaba otra cosa que no fuera en vivo. Se metía el micrófono en el medio y todos a tocar. Bueno, una de las entrevistas que hicimos fue en los estudios de la radio que está en el Teatro San Martín. Claro. Que es un estudio donde entra una orquesta. Buenísimo. Increíble. Sí, sí, sí. Y en Maipú 555, que es ahí en Radio Nacional, al fondo, también es enorme ese estudio. Y ahí había un piano de cola que ahora se está pudriendo. Pobre piano, está ahí muriendo con el tiempo. Pero sí, ese fenómeno, digamos, cultural, que incide directamente sobre la vida cotidiana, digamos. Pues en esa época, el fin de semana, el sábado, la fiesta y el baile dependían de la orquesta, digamos. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita musical y volvemos para cerrar. Estamos con Martín Turnes, el director de Pichuco, película que se estrena este domingo en el Bafisi, en festivales. No es el estreno mundial superior. Caetano Veloso, un poquito de cadera. Com nossos olhos nus, nossas lentes azuis, nossos computadores luz. Esse laço era verso, mas foi tudo perverso. Você não se deixou ficar. No meu emaranhado, foi parar do outro lado de lá, de lá. Ei, hoje eu mando abraçaço. Ei, hoje eu mando abraçaço. Ei. abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Um amasso, um beijaço, meu olhar de palhaço, seu orgulho tão sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho de espaço, o acaso é o grão, senhor. Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto, meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei. Um beijaço, meu olhar de palhaço, seu orgulho tão sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho ou desfaço, o acaso é o grão, senhor. Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto, meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Hey, te mando un abrazazo, dice en portugués Caetano Veloso. Y bueno, estamos acá, continuamos charlando tras bambalinas con el compañero Martín Turnés, con Eduardo, perdón, Alberto Romero. Eduardo es el hermano, discúlpeme, estaba pensando. Son parecidos. Alberto Romero y Alejandro Ratt. Hablando de cine, hoy jueves, corridos un día, pero para que no quede columna fuera de la semana. Sufre la fiesta del viernes. Así que en lugar de... Sí. Tuvimos que cancelar la fiesta de los viernes para correr y hablar mañana con Julia de Tito de Política. Estábamos recordando que el día domingo, entonces... Pero ya no hay más entradas. Podemos ir a la puerta a ver al director. La alfombra roja. Pedir al autógrafo San Martín. Muy bien. Todas esas cosas. Bueno. Va a estar Horacio Ferrer, Marcelo Guaita también. Toda la crema del tango. Está, así que noteros de Éter, ya saben, si necesitan un famoso del tango, pueden ir ahí a... ¿Te acordás, Campana, cuando había que hacer ese tipo de cosas? Bien. Siguiendo esa proyección del domingo, sí. Inmediatamente después... Se estrena también en festivales una película. Ajá. Que se llama La Salada, que es de otro gran amigo, que se llama Juan Martín Xu. Sí. También conocido, Xu. Como, el conocido chino. Como el chino. Sí. Que es una película que está en competencia internacional, que recomendamos altamente. Tampoco hay entradas para el domingo, uh-huh. Pero hay otras dos proyecciones a las que pueden acudir. Creo que una es el 10 y la otra no me acuerdo cuándo. Pero pueden buscar en... ¿Es la misma sala? Sí. ¿Hay un continuado? No, están enfrente. Sale. Yo pensaba quedarme abajo. Pero digo, si van a la alfombra roja, lo ven a Martín Turnés, después a Juan Martín Xu. Juan Martín Xu. Tiene el combo busquen completo. Busquen al chino. Qué la película, el chino más ubicable. La película de él es un mosaico muy interesante sobre las nuevas, los nuevos inmigrantes de nuestro país. Ajá. De Bolivia, de Taiwán, de Corea. Nucleados ya en no varias nuevo, ya en, estamos, bueno, sí. Pero es una nueva ola migratoria, seguro. Nueva respecto de la ola de europea, españoles, sí, italianos, sí, y sí, etcétera. que están nucleados alrededor del trabajo, alrededor de la Feria de la Salada. Que y del todo, trabajo textil, digamos. Que, uh-huh, que es la feria ilegal más grande de Latinoamérica. Sí. Es una película muy, muy linda y recomendable. Muy bien, así que tenemos Bafisi por dos. Uh-huh. 18 horas ya, y se nos fue el programa de las manos como agua por tirante, ¿no? Y volvemos mañana a 17 horas, en todos los días un poco, a hablar con Julia de Tito de política. Gracias una vez más, Alberto Romero, Alejandro Rat. Hoy Martín Turnes, de director de Pichuco. Hablamos de tango, hablamos de música, hablamos de cine. Hablamos de cultura, en definitiva, ¿no? Como... sí, todos los días un poco. Así que hasta mañana a todos los que escuchan este programa. Hasta mañana.